vez mucho sexo, pero nunca como vos. Con algunas he vivido el mal papel de marido, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Lo cantamos todos. Porque contigo me gusta, contigo yo quiero. Contigo en la cama es como hacerlo en el cielo. Se olvida, y aunque pase el tiempo y se vaya la vida, siempre te amaré.